se construyó la biblioteca electrónica de la Universidad de Ferrocarriles de Pyongyang. Tuvo lugar el día 13 la ceremonia de su inauguración con la participación de funcionarios del sector y cuadros, profesores, empleados y estudiantes de la universidad. La biblioteca electrónica está dotada de todas las condiciones necesarias para la enseñanza, las investigaciones científicas y el estudio de los estudiantes, como la sala de lectura mediante el ordenador, la de teleclases, la de clases integrales y la para lenguas extranjeras.